Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Muy bien, continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo este sábado 29 de agosto. Bueno, mañana Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y no con motivo específicamente de esto, pero sí en vísperas de este día, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos realizó una conferencia de prensa el viernes 28 a propósito de información a la que accedieron haciendo uso del derecho al acceso a la información pública. Accedieron a las actas de juicio militar que fue sometido el ex capitán, creo que ex sí. Bueno, Gilberto Vázquez, Gilberto ex militar. El de la peluca. Gilberto Vázquez. Para todo el mundo, más conocido como el de la peluca. donde, bueno, reconoce ahí que torturó, que asesinó a personas detenidas. Sí. Se desbocó, se salió, sí. Se salió de los carriles que el resto de los mandos militares querían y dijo un montón de cosas y le pararon, le querían parar el carro y lo bajaban. Sí, los propios militares que tenían que interrogarlo trataban de que no hablara más. Esto fue en el año 2006 y es algo que sale a la luz recién ahora, 14 años después, ¿no? Qué información que tenía el Ministerio de Defensa. De alguna forma, hay que saber quién. Sí, sí. Este fallo pasó por varias manos, ¿no? Incluso por el presidente de la República en su momento, Tabaré Vázquez. Por lo menos el fallo fue homologado por él, el fallo del tribunal, ¿no? Habría que ver, ¿no? Si o sea, acceso al expediente seguramente tuvo. Habría que ver si leyó el expediente. No sé si eso se indagará después. Porque esto está en manos de la fiscalía. Claro. El motivo del interrogatorio era otro, era por la fuga, que se había fugado, pero ahí el tipo empieza a contar de una cantidad de cosas, incluso una intención de matar al presidente, o sea, bastante complejo y bueno, que muestra en realidad, de alguna forma, ¿no? Lo que piensan los militares hoy en día, ¿no? Sí, sí. Sí, y una institución que además se intenta en esta deslegitimación que hay de los partidos políticos, se intenta mostrar como que alberga una como la moral, digamos, ¿no? Como que defensora de la moral, o sea, queda claramente denostada y bueno, y también en la complicidad que hubo por muchos años con todas estos atropellos y también la complicidad de las autoridades, de las autoridades del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los distintos gobiernos que tuvieron como esta información a la mano para poder hacer justicia, ¿no? Que era lo que... Sí, tierra, y además, o sea, contradice la posición histórica de que han tenido los distintos ministros de defensa y los militares, decir que bueno, que toda la información que hay disponible la han hecho llegar, o sea, entonces se sabe que hay mucho más información que aún no conocemos, o sea, que está en el Ministerio de Defensa y que todavía no conocemos. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Estas nuevas actas a las que accedimos de los tribunales de honor, en las que los mismos tribunales, en los mismos militares que cuando fueron enfrentados a la justicia cobardemente no admiten ni recuerdan nada, reconocen ante sus superiores en el Tribunal de Honor todo lo que se hizo, lo que salió ya públicamente, los secuestros, han secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido, su participación en los sucesivos vuelos y de todo lo que se ejecutó durante el terrorismo de Estado, cumpliendo órdenes precisas de los altos mandos, mandos que estaban presentes cuando ellos hacen las declaraciones en los tribunales de honor, porque las hacen frente a tres generales. Estas brutales confesiones para los generales de esos tribunales y para el comandante de turno, porque estas han sucedido a lo largo de muchísimos años de esta democracia, no manchan el honor militar y tampoco fueron trasladadas a la justicia común, a la que todos nos debemos, como debieron haberlo hecho inmediatamente, porque hay una obligación legal que los empleados públicos, y más cuando hay un delito grave, tienen que hacerlo, presentarlo a la justicia. Desecharon toda esa información que aportan estos, que son un ejemplo, porque lo que vemos a lo largo de estos años es la continuidad, desecharon esa información que podían aportar sobre nuestros familiares y mintieron al decir a los presidentes que no encontraron ni tienen forma de aportar nada. Una actitud de una tremenda gravedad mantenida durante estos años, al igual que por Manini, por todos los comandantes en jefe. En estas actas corroboramos cosas sumamente importantes, graves, tristes, dolorosas, que hemos denunciado hasta el cansancio. El delito cumpliendo órdenes, la institución participando de ese encubrimiento, el encubrimiento total de sus superiores, la mentira que ha dañado a nuestra democracia. Como ejemplos, vamos a citar algunos ejemplos de esas actas. Y... Buenos días. Una de las cosas graves que vemos en estas actas es, por ejemplo, lo que dicen los militares, las declaraciones que hacen los imputados. Pero más grave aún, si se quiere, es el silencio y la no sorpresa de los mandos militares cuando las tienen. Los generales en los tribunales de honor no solo oyen esas cosas, sino tratan de evitar que consten en actas. No repreguntan. Cuando Gilberto Vázquez dice: yo participé de todas las actividades en Argentina, estuve 2 años, participé del primer vuelo, del segundo vuelo, por ejemplo, no hay una pregunta de los generales pidiéndole información sobre el segundo vuelo. No se sorprenden por un lado, pero por otro lado no buscan obtener información. O sea, es mentira, revelan estas actas, nos revelan la mentira de todos los mandos militares, de los comandantes en jefe, de la salida de la democracia hasta el día de hoy, de que buscan la verdad. Es mentira, porque cuando tienen la oportunidad de preguntar, cambian de tema. Estas actas están llenas de advertencias. Cuando empiezan a hablar Silveira, cuando habla Gavazzo, cuando habla Vázquez, le dicen: ese no es el tema. Y eso realmente lo hemos denunciado siempre, pero encontrarlo escrito negro sobre blanco realmente golpea, porque la falsedad de estos señores que se dicen democráticos, realmente nos llena de asombro la impunidad que tienen para escribir este tipo de cosas. Pensamos que estas actas deben ser analizadas por todos, porque hoy como sociedad nos permiten constatar lo que son las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, y es muy grave. Es muy grave porque tenemos un excomandante y jefe que está reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo de la dictadura, que no solo lo reivindica, que se dedica sistemáticamente a atacar la justicia, y es senador de la República, un terrorista, una persona que defiende el terrorismo de Estado, que se dedica sistemáticamente a atacar las instituciones, porque cuando era comandante en jefe, atacó la presidencia, al poder ejecutivo, atacó al poder legislativo, y hoy se dedica, y atacó al poder judicial, y hoy se dedica sistemáticamente a atacar la justicia. Y eso es lo que tenemos hoy en Uruguay, eso es lo que nos han legado, y eso es lo que nos queda de la dictadura, porque nunca ningún gobierno que se ha sucedido desde la salida de la dictadura a este momento le ha hincado el diente, como lo venimos reclamando desde siempre. Hay que rever la formación militar, hay que ubicar las Fuerzas Armadas dentro de un sistema democrático. Estas Fuerzas Armadas están por fuera, se sienten por fuera y por encima del sistema democrático. Se dicen, lo hemos escuchado de algún comandante en jefe, que son la reserva moral, cuando a ellos no les lastima el honor, la tortura, la desaparición forzada, el asesinato, las violaciones, todos los crímenes horribles que cometieron durante la dictadura. Estas actas, es importante leerlas y leer, como ya decía, lo que dicen, lo que no dejan decir los generales, y sobre todo lo que no quieren estampar por escrito. Y vemos en estas actas también cómo los generales, los comandantes en jefe, se colocan por encima del Poder Judicial. Cuando se denuncian crímenes, no van a la justicia. Lo guardan todo. La información que tienen, que siempre hemos dicho, la información la tienen. O sea, la podrían haber obtenido en estas actas. No la buscaron. ¿Por qué? Porque la tienen. Saben dónde están nuestros familiares. Hoy las Fuerzas Armadas siguen siendo responsables de la desaparición, de que permanezcan desaparecidos nuestros familiares. ¿Hasta cuándo? También pensamos que hoy hay una nueva oportunidad de dar otras señales importantes, fundamentales, que no se dieron desde el año 85 en relación a la justicia, a la verdad, al fortalecimiento de los poderes del Estado como los que tienen que resolver, decir y poner claro frente a la sociedad, para que no sea siempre una vuelta de que lo que hicieron estuvo bien, porque ellos lo siguen reivindicando así. Solo lo dirime la justicia. Hoy Manini está citado a declarar por estas actas, citado porque es un imputado de haberlas ocultado, y el Parlamento tiene que levantar sus fueros. Han adelantado su posición los votantes, los parlamentarios del Partido Nacional, los de Cabildo Abierto, supongo, y nosotros creemos que es fundamental que todo lo que dice acá, lo que se va a estar votando con su desafuero, es el lugar que tiene la impunidad y estas denuncias y el poder judicial en nuestra democracia de hoy. Se está votando, el Parlamento no decide la culpabilidad o no, decide si pueden comparecer o no, si le levantan los fueros para que comparezca libremente como cualquier ciudadano a dar respuestas a lo que la justicia está investigando y tiene obligación de dar una salida y una resolución sobre lo que significa todo esto, los horrores que hay ahí. Manini tiene que ser desaforado y tiene que presentarse a la justicia. Las madres que vamos quedando, estamos viejas, ¿sí? ellos trabajan todos, cómo trabajan, cómo llevan adelante esto, que además no es para este grupo, es para el pueblo, para todos los jóvenes que sigan así, y sigan pidiendo justicia, porque un país sin justicia no puede avanzar. Y nosotros, además, que somos pocos en el Uruguay, pero que necesitamos saber, porque no es que sea solo las madres y los familiares, no, somos todos. Y este pueblo ya lo entendió, por suerte, y gracias a Dios, digo yo personal. Nada más, agradezco inmensamente que todo esto suceda. Es duro, es durísimo, pero tenía que ser así, tiene que ser así y tiene que seguir adelante. No se puede negar los hechos, dar vuelta la cabeza y mirar para otro lado, no lo podemos hacer, no nosotros, todos ustedes, todo este pueblo. Gracias. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta. Bueno, impresionante la parte de la conferencia de prensa, es la parte expositiva, está bueno decir. En YouTube puede encontrar la conferencia completa con las preguntas de los periodistas y demás, que hubo un intercambio. Dura bastante más que los minutos que compartimos en el programa, que es la parte inicial donde madres y familiares exponen, digamos, ¿no? Bueno, y ahí reclamando un tema que está hoy en día en la agenda, porque la semana próxima se va a definir, que es el desafuero de Manini Ríos, el senador Manini Ríos, justamente por ser parte, cómplice de este entramado, ¿no? Donde, bueno, Él ocultó información se le acusa por ocultar información sobre el Gavazo, ¿no? Sobre Gavazo en relación al asesinato de Gómez Oro en... Exacto. No me acuerdo bien en qué lugar fue, por allá, por el Río Negro, por allá. Tremendo trabajo que hicieron los familiares. Impresionante. ¿No? Porque es un trabajo, uno veía esas actas que son muchas, es un trabajo, una investigación importante que no hizo nadie en el Estado, ¿no? Que no hizo nadie en el Estado como debería haber sido, esas actas tendrían que haberse sido corroboradas, más cuando se trata de declaraciones de gente que está claramente vinculada a todo el proceso militar y en tiempos en que las propias autoridades buscaban en ese tiempo, era Azucena Berruti, la ministra de Defensa, que asumía el cargo en nombre, intentando reivindicar y transformar la institución armada, ¿no? Buscando imponer el discurso más centrado en los derechos humanos. Claramente no fue así y de alguna manera fue cómplice de todo esto. Ella firmó esa... Si bien no sabemos si leyó las actas, que eran muchas, pero sí que no se tomó el trabajo para intentar dilucidar lo que estaba pasando en la institución. Y bueno, eso, las propias, después, este propio juicio que salió, que se le quiere, se quiere entablar hacia Manini Ríos, da cuenta también de una complicidad que ya es institucional, que no es algo aislado, no es un militar, ¿no? Y no es un proceso que se haya cortado en el 85, ¿no? Es un proceso en el que está metida la institución militar y que sigue hasta el día de hoy. Y que está bueno remarcar sobre el desafuero. El desafuero en realidad lo que implica, lo que permite es que sea juzgado. Exacto. Un parlamentario, ¿no? No tiene nada que ver con el juicio en sí. Aparentemente no saldría el desafuero porque el Partido Nacional entiende que no hay elementos jurídicos. O sea, ya están juzgando en definitiva. Entienden que no hay elementos como para el desafuero. Y se da una gran... queda en evidencia... El discurso tanto de Manini Ríos, que dijo que no se ampararía en sus fueros, como del presidente de la calle, que si bien no es parlamentario, es el presidente de la República y máximo la cabeza, dirigente del Partido Nacional, o sea, es el referente del Partido Nacional, que cuando era parlamentario criticó fuertemente que existiera la posibilidad de que los parlamentarios tuvieran fueros. Exacto, dijo que gobierno de coalición, con mayoría de la coalición, eso no pasaría, que no habría fuero. Dijo eso, que es lo que está pasando ahora y pasa igual. Bueno, vamos a ver, el lunes se trata la comisión, creo que es de Constitución y Códigos, y el martes pasa al plenario de la Cámara de Senadores. Vamos a ver qué sucede con este desafuero para ver si Manini Ríos es juzgado o no es juzgado. Y bueno, vinculado con el tema de derechos humanos, la semana pasada, el 24 de agosto, como cada 24 de agosto, tuvimos la marcha que recuerdan, y este año muy particular, que recuerda la masacre de Jacinto Vera, la masacre del filtro, ¿no? En un gobierno de Luis Alberto Lacalle, donde fue reprimido el pueblo uruguayo que se estaba manifestando ahí, fue duramente reprimido, y donde murieron algunas personas, ¿no? Fernando Morroni y Roberto Facal en el momento, ¿no? Vamos a leer un artículo que nos llegó a través de Comcosur y es de Caras y Caretas. Una multitud recordó los 26 años de la masacre de Jacinto Vera. Centenares de personas recordaron a los muertos en la masacre de Jacinto Vera, provocada hace 26 años durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Una larga columna de al menos 4 cuadras recorrió Boulevard Artigas hasta las inmediaciones del ex hospital Filtro, donde se leyó una proclama. En esta se hizo énfasis en la presencia al frente de la jefatura de policía de Herode Ruiz, uno de los responsables de la masacre de Jacinto Vera el 24 de agosto de 1994, que le costó la vida a Fernando Morroni y Roberto Facal. Los fachos están desatados, se sienten libres, subrayó más adelante la proclama al destacar las acciones de algunos de los grupos que han agredido a militares, atacando locales sindicales y vandalizando marcas de la memoria. Finalmente, reclamaron juicio para Luis Lacalle Herrera, para Ángel María Gianola, ministro del Interior de la época, y a Herode Ruiz. Durante la marcha, la madre de Fernando Morroni, una de las víctimas de la matanza provocada por la policía, dirigida entre otros por el actual jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, y el entonces ministro de Interior, Gianola, agradeció a Caras y Caretas por hacerse presente. Recordó Norma Morroni que fue una investigación de Caras y Caretas Portal la que permitió conocer la identidad del asesino de su hijo. No obstante, hasta el momento la justicia no ha investigado las denuncias. Esta es una marcha atípica, señaló Norma Morroni, y agregó, por un lado tenemos a Luis Lacalle Pou en la presidencia, a Herode Ruiz en la policía y al ministro Jorge Larrañaga, que no sabemos qué quiere hacer. Finalmente hizo uso de la palabra Norma Morroni, quien saludó a los gremios en conflicto y convocó a los jóvenes a resistir. Doloroso recuerdo. La marcha recuerda la conocida como masacre de Jacinto Vera. Hace 26 años, una multitud que protestaba contra la extradición de varios ciudadanos vascos acusados de pertenecer a organizaciones violentas fue reprimida por fuerzas de choque de la policía, provocando la muerte de Morroni y Facal y decenas de heridos. Los sucesos se registraron a raíz de la huelga de hambre desarrollada por los ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA, Josu Goita y Mikel Báñez y Luis Mari Lizarralde, quienes iban a ser extraditados a España. Como resultado de la represión fueron heridos de bala a más de 22 personas y asesinados Fernando Morroni y Facal. El estudiante del IPA, Carlos Alejandro Font, de 18 años, resultó con muerte cerebral. Otro de los heridos fue Esteban Massa, un enfermero que asistió a los heridos y fue agredido con 5 balazos por la espalda. Esta es una información que nos llega desde Conco Sur y es de Caras y Caretas. Muy bueno el artículo, informa ahí completamente del tema, es un tema para mantener en la memoria, ¿no? Porque fue un acto de terrorismo de Estado en plena democracia, ¿no? Y bueno, muy importante recordarlo. Vamos a un temita de Susana Vaca porque se viene barra de mármol breve y la caja voladora que se viene. Una cosa que decía... este señor Mármol es el agujero de gusano, que ahí parece clarísimo, hace 26 años la calle, se repiten las mismas personas, parece que estuviéramos 26 años atrás en la misma situación, es como que se repiten, ¿no? Es que el hombre sin memoria está condenado a repetir los mismos errores. Pero qué frase célebre, siempre... Sí. Siempre, no es mía obviamente, pero todos saben, pero es así, ¿qué le vamos a hacer? Así que el pueblo sin memoria cometerá de nuevo los mismos errores y nosotros que no tenemos memoria cometeremos el error de volver a la barra, pero antes a escuchar un tema, que no sea un error, el tema siguiente, que podríamos decir que a veces cuando nos toca bailar con la más linda, a veces nos toca bailar con la no más linda. Ahí va. Qué políticamente correcto. Y estuve a punto de decir la más linda, pero ahí eso lindaría con otro tipo de cuestiones. Así que por eso, no importa con quién se baile, si se baila algo lindo, una zambita, un tango. Se baila bien. Una samba, por ejemplo, me gusta. Pero ¿cómo anda? ¿Anda con ganas de bailar samba? Me encanta. Acá viene una samba de Susana Vaca, que no es la misma samba brasilera, pero se puede bailar también. Una samba que te zumba. Una samba, me encanta. Samba mala